Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel, soy del distrito de Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, y el 24 de marzo para mí es un día que siempre espero con muchas ansias para poder salir a la calle junto con miles de personas y seguir reclamando justicia por los 30.000 desaparecidos. Este año, ante la emergencia sanitaria global, se tuvo que suspender la marcha, pero eso no quita que desde mi casa pueda mantener viva la memoria de aquellos militantes que dieron su vida por una Argentina más justa. Este día especial, con esta situación complicada que estamos viviendo todos en el mundo, me empuja a reflexionar que las soluciones a los problemas sociales siempre son colectivas, que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero que también es mucho más importante cuidar a los otros. Agradezco mucho también a los medios de comunicación que aportan a que todas las voces sean escuchadas. Y por último, me gustaría decir que, como sea y donde sea, la memoria camina en cada rincón de nuestra Argentina para decir nunca más a la dictadura genocida.